madrugada. Al amanecer, se asomó a la ventana de su habitación y sorprendido contempló el panorama. La nieve había caído a lo largo de toda la noche, silenciosa y sin parar. Como en un juego que nadie había percibido ni tampoco él. Por eso, después de un rato mirando al paisaje, salió de su casa y se dirigió a donde vivía su única y buena amiga. Llamó a la puerta y al instante la madre la abrió. Preguntó por ella y al verla salir de su habitación le dijo: «Todo amanece por completo blanco y por eso vengo a buscarte. Quiero contemplar junto a ti este insólito paisaje. Pues ahora mismo me voy contigo», le dijo ella. Tenía 14 años y ella 12. Los dos vivían en el Albaicín Bajo, desde donde al frente se veía el bosque de la Umbría y las torres de la Alhambra. Y como los dos eran muy buenos amigos, casi todos los días pasaban por las riberas y puentes del río Darro, se iban por los caminillos que recorren el bosque de la Umbría y a veces se sentaban no lejos de la corriente de las aguas para verlas deslizarse. Y él, una vez y otra, le decía a su amiga: «Estoy harto de las personas y las desagradables cosas que por estos sitios veo cada día». «¿A qué te refieres?», le preguntaba ella. «A los hippies con sus perros y sus andrajosas ropas que un día y otro ensucian estas calles junto al río, a los taxis, autobuses, motos y bicicletas que por aquí a todas horas pasan, a las avalanchas de turistas y a los que por ahí se ponen a vender sus cuatro tonterías. Cada día me gusta menos este ambiente, aquí a los pies de la Alhambra y junto al río de este rincón de Granada. Tanto que a veces hasta siento que por este lugar solo hay malos olores, perros flacos y sucios, desagradables bolsas de plástico y papeleras rotas. No te imaginas tú lo bonito que todo por aquí sería si solo hubiera limpieza, silencios, tranquilidad y ausencia por completo de perros». Y al oír esto su amiga le respondía: «Desde luego que tienes razón en lo que dices, pero ¿qué podemos hacer nosotros para conseguir por este rincón la imagen que sueñas? Y junto a las aguas del río, como apartados de los cientos de turistas y demás personas que iban y venían por la carrera del Darro, se quedaba en silencio imaginando cosas. Momentos que él también aprovechaba para comentar con su amiga. Yo creo que lo único que nosotros podremos hacer algún día es irnos de estos lugares. Para no verlos más a pesar de lo hermoso que todo por aquí es». Y a esta pregunta el joven no sabía qué responder. Pero en su corazón seguía deseando otra cosa y otro ambiente por este tan especial rincón de Granada. Por eso hoy, 1 del mes de marzo, al amanecer todo por completo cubierto de blanco, se sintió aliviado al ver la gran nevada. Pensó enseguida compartirla con su amiga y por eso ésta, en cuanto lo vio en la puerta de su casa, sin pensarlo un segundo cogió un grueso abrigo de lana, guantes también de lana, gorro y bufanda y los dos se fueron por las calles, pisando el blanco manto que cubría la carrera del Darro, y al llegar a uno de los puentes en el río, lo atravesaron. Buscaron una sendilla que solo ellos conocían por entre el bosque de la umbría y se fueron derechos al secreto refugio de su cueva. Oculto entre brotes de almeces y retamas, pero con su entrada mirando para el río, barrio del Albaicín y paseo junto a las aguas del cauce. Y nada más refugiarse en este secreto nido suyo, él buscó las ramas secas que en un rincón de la cueva tenía guardadas. Se puso y al instante hizo un pequeño fuego. Le dijo a ella: «Así nos calentamos mientras desde aquí contemplamos el bonito paisaje tan blanco ahora mismo y solitario». Y decía esto porque por la carrera del Darro, por las calles del Albaicín y a un lado y otro, a nadie se veía. Todo estaba por completo solitario, sin un solo ser humano, sin bolsas de plástico, ni perros ni excrementos. Dijo su amiga: «Tal como ahora vemos este rincón de Granada es como debería estar siempre. Sin turistas, sin hippies con sus perros, sin coches ni motos ni bicicletas. Porque estoy harta de ver y sufrir tanto ruido, algarabia, contaminación y suciedad». Y el amigo, sobre una gran piedra que había en la puerta de su refugio, apoyó los codos y le dijo a ella que observara despacio mientras recibía el calorcito de las llamas de la lumbre. Se puso a soñar frente a la sorprendente estampa blanca. Poco a poco, los dos jóvenes veían como en el cielo, las nubes se abrían y dejaban al descubierto el azul del firmamento. El sol comenzó a elevarse por encima de la colina del Generalife y sus rayos se derramaron por todo el paisaje nevado. La inmaculada nieve comenzó a derretirse y de las casas, las personas comenzaron a salir. Por el paseo de la carrera del Darro, para arriba y para abajo, comenzaron a verse más y más turistas y, desde el paseo de los tristes, bajaba un grupo de hippies con sus perros corriendo y gritando. Preocupados y algo tristes, los dos jóvenes observaban y el corazón se les llenaba de miedo y rabia. Él comentó: «De nuevo otra vez volvemos a lo mismo. Dentro de un rato, toda esta calle se llenará de gente, coches y perros». Y ella comentó: «Estoy harta de ver tanta suciedad y contaminación por este rincón de Granada. Cuando nos marchamos de este rincón a ese mundo tranquilo, perfumado y limpio que tantas veces hemos dicho». Y justo en este momento se oyó un gran tropel. Miraron alertados y los vieron. Desde Plaza Nueva, Paseo del Darro arriba, comenzaron a llegar personas montadas en caballos y dando voces. Los turistas se apartaban, hacían fotos, se admiraban y aplaudían mientras los equinos iban dejando sus excrementos sobre la nieve que el sol derretía lentamente, ya sucia y por completo pisoteada y casi convertida en barro.